Imposibles de alcanzar. La sonrisa era el motor de la vida, la esperanza, el alimento de la familia. Para mejor, los tiempos pasan.